Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Afínamela. Yo soy Andrea Velastegui. Yo soy Ronnie Anchapanta. Y yo soy Esteban Valverde. Bueno, el día de hoy me gustaría dar una noticia muy importante. Lamentablemente el día 6 de julio, que fue este día lunes, falleció el compositor Ennio Morricone a causa de una fractura de fémur. Él tuvo una complicación anteriormente por una fractura de fémur al sufrir una caída, y lamentablemente esto produjo un trombo que le hizo que tuviera un infarto. Ahora yo quiero que podamos escuchar una de sus obras, porque realmente Ennio Morricone fue uno de los compositores más famosos en el mundo. Ya les voy a contar por qué, pero hasta eso escuchemos la siguiente canción el día de hoy. Thank you. Bueno, acabamos de escuchar una de las obras más famosas de Ennio Morricone llamada Days of Heaven. Perfecto. Quisiera dar unos datos imprescindibles para empezar con este tema. Ennio Morricone nació en Roma el 10 de noviembre de 1928 y falleció este 6 de julio del 2020. Fue un compositor y director de orquesta italiano conocido por haber compuesto la banda sonora de más de 500 películas y series de televisión. Algo muy importante que yo quiero dar a conocer es que durante sus trayectos de compositor tiene más de 20 películas hechas con sus bandas sonoras. Además de eso, también tiene piezas sinfónicas que él también ha creado y también piezas corales. Me refiero con piezas corales a piezas que se cantan para un coro. Durante todo este trayecto que él ha tenido, pues él siempre ha sido muy destacado por trabajar en películas del Spaghetti Western o del películas del oeste, películas de vaqueros, del lejano oeste, como ustedes pueden saber. Y una de las películas que más remarca muchísimo en la historia de él es la participación de su banda sonora en la película El bueno, el malo y el feo, que es una de las películas que muchas personas han de haber visto, seguramente ustedes que nos están escuchando. Morricone empezó, primero él empezó tocando la trompeta cuando él era niño. Y a la edad de 6 años ya había compuesto su primera obra. Imagínense esa parte muy fundamental de su vida. Su padre también era músico y lo que hizo fue inscribirle a él, a Ennio, en una Academia Nacional de Santa Cecilia. Y él empezó, creo que como muchos compositores, han de haber empezado como un escritor fantasma. O sea, comenzó a crear sus obras, sus piezas musicales, así en secreto para que nadie le diga nada. Y él comenzó componiendo música para películas que se atribuían a famosos músicos de la época. Por ejemplo, una de las películas que pudimos haber escuchado el día de hoy es la de Days of Heaven, y también una que es de las más conocidas aquí en América Latina es la de Cinema Paradiso. Y él compuso música para películas. Y también ganó mucha popularidad debido a la composición de música. Y de ahí es cuando comienza a tener mayor repercusión, porque él también creaba música para programas de radio. Y luego de ahí saltó a la gran pantalla. Ahora, yo quiero escuchar sus opiniones, porque realmente escuchar la noticia a mí se me dolió muchísimo, sabiendo que un ícono de la música falleció por un problema de salud, y eso nos da a entender que prácticamente ninguno de nosotros estamos liberados de una enfermedad. Pero sin embargo, lo que remarca para siempre es la música que nosotros demos a conocer. Así que quiero escuchar sus opiniones, mis muchachos. Bueno, realmente fue una pérdida bastante significativa en el arte, porque este compositor va a trascender realmente con sus obras y más que todo con el trabajo que él hizo, ¿no? Él ha escrito infinidad de composiciones que ha resaltado. Las películas más famosas, ¿no? Y también recibió un Oscar honorífico en el 2006. Entonces, realmente este compositor ha marcado no solo, ha marcado generación tras generación con su trabajo y con sus películas, y también es su estilo de composición va a ser realmente una guía para nosotros que vamos a poco a poco aprendiendo y poco a poco intentando tener esa trascendencia que él tuvo. Entonces, yo recién hace poquito también me enteré de esta gran pérdida, y la verdad es que ahí nos damos cuenta que Bueno, cambiando de todo el tema de la parte de la pérdida de Ennio Morricone, quiero cambiar un poco el trasfondo de todas las cositas que han pasado el día de hoy, porque sabemos que es algo triste, pero sin embargo, oportunidad a que nosotros podamos abrirnos hacia nuevos horizontes. Y el día de hoy quiero darles la bienvenida al nuevo horizonte que vamos a escuchar todos los días de nuestra vida. Vamos a introducir el día de hoy con una canción muy importante que se llama Nereidas, del compositor Amador Pérez Torres. Vamos a escucharla. Acabamos de escuchar una de las canciones muy importantes de la historia cubana que se llama Danzón Nereidas. Bien, solo quiero recapitular algunas cositas muy interesantes sobre esto. Primero, Nereidas es una canción que fue compuesta por Amador Pérez Torres en 1932. Es uno de los danzones más populares en México, aunque obviamente el danzón tuvo sus inicios en Cuba, pues también se promulgó, se repartió hacia distintos países, como por ejemplo México. El nombre, y lo curioso de este es que el nombre del danzón Nereidas se lo da por las ninfas del mar Mediterráneo, a las que se les llaman Nereidas. Quiero hablar acerca un poquito del danzón nada más, así hay breves rasgos para que todos puedan interesarse en esto. El danzón es un ritmo y es un baile de origen cubano, creado por el compositor matancero Miguel Failde, ¿ya? En Cuba se interpreta con mayoría de instrumentos de viento, como la flauta, violines, timbales, percusión cubana. Es más, si ustedes prestaron atención mucho, ustedes pueden darse cuenta que sonaron trompetas, sonaron saxofones, incluso hasta por ahí se escuchaba uno que otro clarinete por ahí. Pero lo importante de esto a destacar es que el danzón se baila en parejas y se baila pegadito, súper pegadito, ¿sí? Y se baila hasta un número de 20 parejas dentro de una pista de baile. El primer danzón, esto sí, ojo mucho con esto, el primer danzón que fue creado por Miguel Failde se titula Las alturas de los Simpsons. Y ojo, no son un episodio de los Simpsons, por si acaso, porque alguna vez se equivocaron en eso. No, no es un episodio de los Simpsons, sino que es una obra musical pionera de este género. Cuéntenme, muchachos, quiero saber sus opiniones, porque a mí realmente me gusta muchísimo esta obra y de verdad la considero como parte de mi repertorio de escucha activa todos los días. Bueno, yo quiero resaltar que se siente el origen cubano con esto, de estos contratiempos que pasan por ahí de vez en cuando. Tiene ese sabor cubano, pues. En cuanto al danzón, es bastante interesante lo que nos comenta, porque por lo general la música cubana es para bailar. Y lo que yo quiero resaltar de esta pieza es estos cambios de tiempo que hay, ¿no? Porque al inicio es algo bailable, pero después ahí hay una aceleración, ¿no? Y yo creo que esa parte es el clima de este tipo de piezas. Creo que es bastante típico hacer estos cambios de tiempo. Bueno, y en sí me pareció bastante alegre. En cuanto a... Creo que se podría usar esta pieza en cuanto a celebraciones de algo, ¿no? Esa es mi opinión. Y bueno, ahora continuemos con el programa. Ahora, déjenme comentarle la primera pieza que yo he traído. Bueno, la pieza se llama Song Without Words, o Canción Sin Palabras, del Opus 33, es el Opus 33 número 8 del compositor Felix Mendelssohn. Entonces, escuchemos la canción y luego les comento un poco sobre este compositor. Bueno, y hemos acabado de escuchar la canción Song Without Words del Opus 38, la número 6, de el compositor Felix Mendelssohn. Ahora yo les quisiera comentar unos detalles sobre quién es este compositor, ¿no? Bueno, Felix Mendelssohn nació el 3 de febrero de 1809 y cuyo nombre completo era Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Pero se decidió que era más corto y fácil de pronunciar Felix Mendelssohn, entonces con ese nombre se dio a conocer, ¿no? Bueno, puedo comentarles de este compositor que pertenece a la época del romanticismo, ¿no? En donde se puede ver la intención de expresar los sentimientos por medio de las canciones o obras literarias, o también poemas. Y en cuanto a esta canción, es bastante curioso porque fue escrita, inspirada en un poema que él había hecho de niño, ¿no? Y si pudieron escuchar claramente, hay unas dos voces sonando, contando una cosa y otra cosa a lo largo de la canción. Y lo que se puede destacar, lo que quiso resaltar Mendelssohn en esta canción, fue a dos cantantes. Quería simular dos cantantes con esta pieza. Y el acompañamiento nos dice bastante aquí, porque aparte de estar solo bastante arpegiado, nos resalta unas voces. Entonces se puede considerar de carácter polifónico. Y bueno, entonces ahora quisiera saber sus comentarios, compañero. Bueno, Ronnie, de verdad es una preciosa obra que la que nos has traído el día de hoy. Realmente a mí me gustó muchísimo. Sentía, no sé, me sentía como en las nubes, porque era como un baile del piano. Y de verdad fue algo que me llamó mucho la atención. Hay una cosa que quiero decirles, una curiosidad sobre esta pieza. Y es que Felix Mendelssohn le llamó Song Without Words, o sea, canción sin palabras, porque él le dio esta colección de partituras, colección de álbumes, colección de canciones, le dio a su hermana Fanny. Y ella escribió en una carta de agradecimiento que le decía: mi cumpleaños fue celebrado muy bien porque Félix me regaló una canción sin palabras para mi álbum. Lo que pasa es que Fanny también era compositora, pero el hecho de que Félix Mendelssohn le haya regalado una partitura para su propio álbum, créanme que eso es algo muy importante, y ahí se puede ver el enlace que hay entre hermanos, el enlace familiar, donde la influencia de la familia en la música es algo sumamente fuerte. Y es muy bonito, de verdad, saber todo esto, porque realmente ahí es donde nos damos cuenta que la música pasa de generación en generación, y pasa inclusive hasta entre hermanos, tíos, abuelos, hasta primos lejanos, pero siempre va a permanecer ahí. Hablando de los Mendelssohn, de los hermanos Mendelssohn, yo también voy a... Hoy día les he traído justamente a Fanny Mendelssohn, que es la hermana de este compositor, Felix Mendelssohn, que tiene bastantes curiosidades entre los dos por la época. Entonces, ¿qué les parece si vamos a unos comerciales y enseguida regresamos con el programa? ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! ¡Gracias!

Bueno, y hemos vuelto de escuchar la canción Deborah Theme, o el tema de Deborah, del compositor Ennio Morricone. Bueno, como han ido compartiendo mis compañeros, este compositor se centró más en el trabajo de los soundtracks de las películas y se caracterizaba por su sonoridad del viejo este, ¿no? Pero en esta canción, en primeras es parte de la película que ya les había comentado, Once Upon a Time in America, Una vez en América, la cual trata, digamos, de el estilo de vida de un grupo de chicos, ¿no? En donde y en esta película se exploran temas como la amistad infantil, el amor. Podemos también encontrar temas como la traición, la avaricia, relaciones rotas, incluso el surgimiento de mafiosos en la sociedad, ¿no? En la sociedad aquí se centra en el territorio estadounidense, pero en sí todo esto viene reflejado en la música que viene con la película. Y lo que yo quiero destacar principalmente de esta canción es cómo se utilizan la parte de la percusión y la parte de los bajos, ¿no? Porque se siente una potencia bastante grande, pero a la vez es agradable para el oído. Y esto creo que es el detalle que más destaca en esta canción. Ahora quisiera saber sus opiniones. Bueno, gracias Ronnie, de verdad. Realmente creo que hoy estamos haciendo un pequeño homenaje a la carrera de Ennio Morricone. Como ya había explicado anteriormente, pues realmente su pérdida es muy fuerte. Sin embargo, la música siempre va a permanecer en los corazones de las personas y en las películas, que eso queda para siempre. Me gusta mucho esta canción porque tiene un aire de drama, un aire centrado en problemas sociales, y no me refiero a problemas sociales en el aspecto directo de la sociedad, sino me refiero a problemas sociales emocionales, tal vez, como tú bien lo dijiste, traición, desamor, odio, amistad, rencor, un montón de estas cosas. Algo que quiero destacar de esta película, porque es una película, es que esta película fue galardonada con el premio BAFTA en 1984 a la mejor banda sonora, que la hizo Ennio Morricone. Y de verdad, creo que no hay mejor mérito que se le pueda dar a esta banda sonora, porque como ustedes bien lo escucharon, pues una banda sonora no tiene que ser realmente la que haga solo efectos de sonido, nada de eso, sino que una banda sonora tiene que comunicar con emociones a través de la música el aspecto, el ambiente que se da en esa película. Si es un ambiente desastroso, pues el compositor va a crear algo desastroso. Si es algo totalmente triste, muy melancólico, pues va a ser una sonata muy triste, una tonalidad bastante triste, bastante relajada, algo que a las personas que lo escuchen y que lo disfruten van a reconocer y se van a poner en el papel de lo que está pasando en esa película. Por eso es muy importante que nosotros podamos reconocer qué películas son buenas por sus bandas sonoras y por los compositores, porque cada compositor siempre va a dar una historia que contar en cada película. Y por ejemplo, igualmente se lo hace con cada director de fotografía o cada director de película, siempre va a tener una intención que quiere conversar a las personas. Por eso es que a mí me gusta muchísimo esto, porque a mí me dio una sensación de tristeza, pero también que hay luz después de las tinieblas. Yo voy a comentar un poquito respecto a la orquestación de esta banda. El tratamiento que él utiliza para darle, como tú dices, este beat tan, este ambiente tan doloroso, se puede decir, para que el espectador sienta lo que el protagonista o los protagonistas están sintiendo en esa parte de la historia, que es los violines. Lleva un tratamiento en los violines con una especie de legatos muy suaves. Todos estos efectos es música incidental, que lo que significa es la música incidental es música para cine. Entonces, estas bandas sonoras ambientan, quieren transmitirlo, lo que ya había dicho, ¿no? Que lo que la película quiere transmitir a la gente que está viendo y quiere más o menos envolverlo. Entonces, me llamó bastante la atención el tratamiento y el cuidado que él tiene al hacer esta orquestación, ¿no? A lo que me refiero con orquestación es al tipo de instrumentos que él utiliza, como en este caso fueron, como ya había dicho, los violines. Entonces, que todo el sonido de los violines, por ende, ya es bastante melancólico, bastante triste. Entonces, este compositor realmente sabía lo que estaba haciendo. No por nada es uno de los mejores compositores de música incidental. Y realmente, como ya hemos dicho, es una pérdida bastante grande en ese sentido. Pero bueno, prosiguiendo con nuestro programa, me toca a mí, yo les traje, ahorita que estábamos también hablando un poco de este compositor, Felix Mendelssohn, y lo que Esteban ya nos había dicho, que tenía una hermana que se llama Fanny Mendelssohn. Entonces, voy a contarles un poco también de la historia de Felix y Fanny, que se me hizo bastante interesante, y se puede ver también el sexismo que existía en esa época. Entonces, escuchamos primeramente esta obra. Entonces vamos a escuchar el Allegro molto en do menor de Fanny Mendelssohn. Thank you. regresamos escuchando Fanny Mendelssohn. Bueno, les voy a contar un poquito más sobre esta compositora. Fanny Mendelssohn Hensel nació el 14 de noviembre de 1805 y era 5 años más grande que su hermano Félix. Los dos fueron educados por su padre en cuestiones de piano y de música, y por el maestro Ludwig Berger. Ambos entraron a la sociedad musical en Berlín a muy temprana edad. Entonces eso quiere decir que tanto Félix como su hermana eran prodigios musicales. Entonces, mientras Fanny vio a su hermano convertirse en director de orquesta y llenar conciertos y hacerse famoso por su música, y hasta conocer a la reina Victoria y fundar el conservatorio de Leipzig, Fanny en ese tiempo erradicaba mucho el sexismo y se tuvo que limitar a dar pequeños conciertos en privado dirigidos a familia y conocidos. Ante esta situación, los hermanos Mendelssohn, quienes se admiraban mutuamente, se querían, como ya dijo Estevitan, se querían mucho entre los dos, optaron por una solución que en ese momento ambos se beneficiaron, pero con el tiempo les perjudicó también. Se les perjudicó la carrera de los dos, y es que Fanny le dio sus obras a Félix para que firmara con su nombre. Entonces, ese era el fin de sacarlas a la luz. Y con esto me hago acuerdo que casi todas las mujeres en esa época eran no tomadas en cuenta, ¿no? Por el simple hecho de que a la mujer se le veía de menos. Había este machismo tan erradicado. Hasta ahora tenemos también este sexismo, pero en esa época era totalmente peor. A duras penas a las mujeres que eran de buena familia, a lo mucho tenían cursada su primaria. Entonces, me hace acuerdo de algunas otras, por ejemplo, de la escritora de Frankenstein, fue una mujer, y tuvo que su marido firmar en vez de ella, para que su marido también era escritor, y se dio a conocer esta historia, y gracias a que su marido firmara, y tanto así por ser hombre se publicara el libro, las editoras no querían que publique el libro. Entonces eso también pasó con Fanny, viendo que su hermano los dos tenían igual de capacidad, los dos eran prodigios netamente musicales, y quien realmente se realzó fue su hermano. Entonces, ¿qué les pareció, muchachos? A mí realmente realmente hacemos énfasis en compositores, exactamente. Yo, ya saben que yo estoy estudiando en el Conservatorio de Música, y exactamente es raro poner en análisis una obra de una mujer compositora. Entonces, a todos he analizado a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Bach, a Bartók. Entonces, pero rara vez se pone a analizar una composición netamente de una mujer. Y es porque estaban abiertas las puertas en ese entonces. Entonces, yo me pongo a imaginar y pongo a reflexión cuántas obras realmente se habrán perdido por esta situación. En cuántas mentes maestras también se quedan en el olvido sin su reconocimiento debido gracias a este sexismo. Entonces, ¿qué opinan, muchachos, sobre esto? Bueno, ciertamente lo que mencionas Es un tema bastante, bastante común porque se ha dado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia. Y como comentabas, esta compositora, Fanny, no es la única que firmaba con un nombre de que es de hombre, ¿no? Para darse a conocer y dar a conocer sus obras. Igual, estoy completamente de acuerdo contigo que se ha perdido bastante y ojalá ya no sigamos perdiendo este tipo de oportunidades. Bueno, ahora con respecto a la obra, yo quiero comentar que en primeras, el nivel técnico que necesita para la ejecución de esta obra es bastante alto, porque en sí tiene este aire de prodigiosidad en cuanto a nivel técnico, pero también tiene unos momentos bastante dramáticos que me recuerdan a obras de Beethoven, ¿no? Porque él se centraba en estas partes de ser bastante dramático y eso mezclado con el virtuosismo. Me recordó precisamente a estos dos compositores, Beethoven y Chopin, porque este nivel, este tipo de combinaciones no era bastante común. Pero a medida de que más personas tuvieron acceso a este instrumento, se fue subiendo, por decir, el nivel técnico que manejaban las personas, ¿no? Bueno, y me gustó bastante la canción, que había bastante potencial en esta compositora Fanny Mendelssohn, y es una tristeza que no haya podido publicar con su nombre la pieza. Bueno, sinceramente me gustó muchísimo esta obra, y realmente concuerdo mucho con lo que dice Andrea, porque realmente si nos podemos dar cuenta, y yo les animo a ustedes que nos están escuchando, busquen en Google mujeres compositoras del barroco, mujeres compositoras del clásico, mujeres compositoras del romanticismo, mujeres compositoras del contemporáneo, de la música contemporánea. Ustedes van a darse cuenta de que hay nombres de mujeres compositoras que en ese tiempo sí han hecho sus composiciones, pero sin embargo, como tú bien lo dijiste, tal vez por este aspecto del machismo, que se le podría decir, o que la mujer no tenía sus derechos totalmente completos, pues automáticamente se le denigraba. Yo puedo rescatar de ciertas mujeres compositoras, por ejemplo Francesca Caccini, que ella fue escritora del barroco, casi del renacimiento hasta el barroco más o menos, ¿sí? Yo he escuchado del apellido Caccini porque uno de los compositores que ahora bien no recuerdo el nombre, que es igualmente de apellido Caccini, pasa lo mismo que con lo que tú dijiste, Andrea, porque ella hacía estas obras y hacía que este señor las firmara por ella. Ahí nos damos cuenta que también hay otras mujeres que se llama Isabella Leonarda, Bárbara Strozzi, también nos podemos visualizar también a Fanny Mendelssohn, como tú bien lo dijiste, a George Sand, y también a otras mujeres de la música contemporánea como Teresa Carreño, también otras mujeres como Amy Beach, Lily Boulanger, Florence Beatrice Price. Entonces nos podemos dar cuenta que dentro de la música hay no solo los compositores varones, sino las compositoras mujeres. Entonces yo les animo a todos ustedes que nos escuchan, busquen en Google, busquen en YouTube mujeres compositoras del barroco, del clásico, del romanticismo, de lo que ustedes gusten. Les va a gustar mucho, porque la calidad de las obras que compone una mujer no se debe comparar con la calidad de composición de un varón, porque son lo mismo. ustedes se pudieron dar cuenta que la misma calidad que tiene Fanny Mendelssohn con la que tiene Felix Mendelssohn son la misma. No hay punto de comparación porque los dos son virtuosos y cada mujer compositora también es virtuosa. En lo personal a mí me gustó muchísimo y de verdad gracias por compartirnos esta maravillosa obra, Andrea. Ok, entonces vamos a seguir con el programa. Yo les traje también, a ver, ahorita que estoy hablando de mujeres compositoras, voy a hablar también de Clara Schumann, pero antes escuchemos una de sus composiciones, que es Nocturno en Fa Mayor, opus 6, número 2. Por favor, escúchenla y luego comentamos. Quisiéramos seguir, pero se nos está acabando el tiempo, entonces tendremos que terminar el programa y ojalá lo hayan disfrutado y acompáñenos en la siguiente emisión de Afínamelo. Entonces, nos despedimos. Yo soy Ronnie Enchapanta. Yo soy Andrea Belastegui y no se olviden de seguirnos por redes sociales, Instagram, Facebook y algún comentario que ustedes quieran hacernos, si quieren que hablemos de un tema específico o ustedes tienen música que quieren promocionar y quieren también que nosotros analicemos, pues estamos abiertos, coméntenos en nuestras páginas. Yo soy Andrea Belastegui. Y yo soy Esteban Valverde. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que paraliza, no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.